Hoy tenemos la grata compañía de una invitada de lujo. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto, muchísimas gracias por venirte. Después la vamos a estar escuchando también un poco haciendo música. Claro que sí. Buenísimo. Bueno, yo diría de ir arrancando, comentando un poquito o charlando de cómo les parece que fue quedando el panorama después de este LASPASO del último domingo, que nos deja a nivel nacional tres posibles presidentes, ¿no? Exacto, algo así. Tres centristas, podríamos llegar a, por lo menos me parecía nombrarlo, por más de que alguno tiende más para la derecha, otro más para la izquierda. El oficialismo se llevó la mayor parte de los votos, aunque no creo que ya es el fin de este oficialismo, ¿no? Creo que no es el candidato más kirchnerista que podría haber tenido Kirchner. No, igualmente si nos ponemos a analizar un poco, es decir, el equipo y los candidatos que tiene alrededor Scioli son del kirchnerismo más fuerte, digamos. Es decir, sin ir más lejos, Zannini es la cabeza, creo, sí. del kirchnerismo. Pero bueno, es decir, es como que hay un cierto corte en lo que se venía dando, ¿no? Uh-huh. Hay un final quizá de una etapa. Paula estuvo participando en las últimas LASPASO como precandidata. Contanos que cómo ves este panorama. Mira, estamos sacando las primeras conclusiones, ¿no? Digamos, esta realidad nacional que cambia día a día, como te decía hace un rato, implica que uno permanentemente va balanceando y ajustando y definiendo las posiciones. Nosotros hemos visto en LASPASO algo que veníamos anunciando, que era, bueno, la presentación de una serie de candidatos que aquellos, como vos decís, los que tienen en este momento pareciera las mayores posibilidades de llegar a hacer presidencia, como variantes que en definitiva representan un conjunto de intereses muy similares. Ese fue como uno de los ejes de nuestra campaña. Nosotros decíamos que tanto Scioli como Macri como Massa eran los candidatos del ajuste, y veníamos denunciando justamente esto, que a pesar de las diferencias que presentan y que uno puede obviamente notar entre unos y otros, en el fondo, frente a un fin de ciclo y a una crisis económica muy importante, y a una crisis de régimen político también, y de sus propuestas políticas, vemos como, bueno, la salida, en términos, por lo menos desde lo económico, es bastante parecida en los tres proyectos. Inclusive sus propios candidatos a ministros de Economía lo vienen reconociendo mientras explican muy a medias y muy por lo bajo y muy disimuladamente cuál es la salida que proponen, cuando hablan de, bueno, corregir un retraso cambiario o actualizar el valor del dólar. Creo que nos queda absolutamente claro a todos que eso significa devaluación. Entonces, en virtud de la crisis económica, entendemos que es una crisis del capitalismo cuya respuesta política va a ser que la paguen los trabajadores. Digamos, estamos frente a un panorama de un ajuste que ya empezó, que ya está en marcha y que se va a agudizar, y con el próximo gobierno mucho más. Claro. Digamos, tenemos en puerta un ajuste, una devaluación, un recorte del gasto público significativo, tarifazos. Por eso nosotros centramos nuestra campaña en tratar de presentar que existen otras alternativas. La nuestra es la socialista, donde proponemos que las crisis del capitalismo las tiene que pagar el capitalismo y no el pueblo trabajador, y donde, bueno, frente a la propuesta de todos, que es la salida vía devaluación, nosotros proponemos una salida que tiene que ver con blindar a los trabajadores frente al ajuste, donde las principales prioridades sean sostener un salario igual al costo de la canasta familiar, que se indexe por inflación automáticamente, digamos, un programa de medidas de protección a la mayoría del pueblo trabajador. Uh-huh. Vemos que esa elección, digamos, confirma, por un lado, que la tendencia es esta, es a imponer una salida política capitalista y de ajuste. Eso lo confirma el resultado de la elección, donde evidentemente no es solamente la política, sino todo el apoyo económico y empresarial, claro, que hay detrás de estos candidatos, lo que permite que lleguen a esos niveles de votación. Y también confirma, que también nos parece importante destacar, que el polo político de izquierda y como oposición a este programa de ajuste puede ser el Frente de Izquierda, que de hecho es la única fuerza importante de izquierda que ha logrado pasar el piso proscriptivo de las PASO. Te hago una consulta con relación a eso. ¿Puede ser que haya faltado la posibilidad de mayor encuentro con, o sea, además del Frente, que por un lado tampoco, te soy sincero, no entendí muy bien que hayan ido al Las PASO como Frente, ¿no? Porque inclusive hasta en cierta medida podrían haber puesto en riesgo, ¿no? Pasar el Las PASO al haber hecho dos listas. Y creo que podrían haber tenido un mayor Frente. Yo creo que mucho de la poca alternativa que hay hoy se debe a que las alternativas verdaderas, hay muchos partidos que perdieron identidad totalmente, partidos de toda la vida, ¿no? Sí, hay partidos que ni siquiera aparecen o aparecen en distintas listas, como lo voy a mencionar, el Partido Socialista Democrático, el Partido Radical, el radicalismo, sí, que es una fuerte alternativa, ¿no? Que se vio como desmembrada. Y por la parte del socialismo más fuerte o de la izquierda también, lo vi dividido en un montón de... Si bien un frente iba a Las PASO y otros iban por otros lados, era como que... Creo que se podría haber llegado a un acuerdo mayor, me parece, de ese frente, como para dar una alternativa más fuerte. Bueno, eso que planteás es así. Nosotros lo venimos viendo. Nosotros somos... Digamos, yo soy militante del Partido Obrero. Hemos hecho esfuerzos extraordinarios. Primero, por constituir el frente, digamos, cuando apareció toda esta ley proscriptiva de las PASO con cierto piso para poder intervenir en las elecciones generales, digamos que hemos salido a denunciar, aparte, infinidad de veces, y seguimos denunciando como una ley que rechazamos desde el punto de vista de que no permite la participación plena de todos los partidos, sino que después, bueno, vamos a una segunda vuelta de descarte, donde uno, en lugar de elegir, tiene que agarrar lo menos malo. Claro. Y donde se impide la participación política, digamos, es proscriptiva en términos políticos, pero, digamos, entendiendo que esta realidad de hecho existe, nosotros nos planteamos al Frente de Izquierda en esa circunstancia. Nosotros, si no me equivoco, fue en Catamarca, pero fuimos a una primera elección ya en el marco de esta ley y no nos daban los números. Y entonces otro partido de izquierda, trotskista, viste que somos un montón, nos plantea, bueno, acá tenemos que constituir una unidad mayor de acción frente a esta batalla electoral, porque si no, no pasamos las PASO. Claro. Entonces, si bien hay obviamente un acuerdo programático y demás, también el Frente de Izquierda nace a la luz de una respuesta política a esta proscripción. Y desde ese momento en adelante, digamos, del 2011 para acá, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por consolidar y desarrollar esta alternativa, tratando de incluir a todos los espacios que compartieran el programa. De hecho, digamos, en la última etapa, digamos, y entendemos que es un acierto, porque a partir del Frente de Izquierda es que pudimos consagrar un diputado obrero y socialista en el Congreso Nacional, donde accedimos a cantidad de cargos de concejales en distintos distritos, algunos diputados provinciales, digamos que nos ha ido bien con la política del Frente de Izquierda, y hemos tratado de ampliarlo lo máximo posible. Digamos, en esta última elección, en este último periodo, se incorporaron al Frente de Izquierda, que originalmente era Partido Obrero, Izquierda Socialista y PTS, también está representado el PSTU, se sumaron otras corrientes de izquierda en este último proceso, corrientes políticas por ahí más pequeñas y con las que había ciertas diferencias, porque siempre a veces hay diferencias, por algo por supuesto. Son distintas corrientes, sí. Pero entre 4 y 5 agrupamientos nuevos más pequeños de izquierda también son parte en este momento del Frente de Izquierda, y nuestra visión es que hay que dar una batalla aún mayor para que en el campo de la izquierda podamos unificar posiciones en función de esto, de presentar un bloque de frente único contra el ajuste, contra los candidatos de la burguesía que proponen el ajuste. Obviamente eso tiene sus límites, sus idas y vueltas, a veces hay, digamos, bueno, en este caso, dentro del Frente de Izquierda nos tocó ir a Las PASO, porque no pudimos dirimir mediante el debate, que es lo que siempre hacemos, la constitución total de las candidaturas, y bueno, frente a eso, digamos, en lugar de inmovilizarnos políticamente en un debate eterno sobre quiénes iban a ser los candidatos, bueno, vamos a la interna, pero larguemos una campaña contra los candidatos de la burguesía, claro. Por eso terminamos en Las PASO. Sin embargo, digamos, vemos cómo hay, lo que vos señalabas antes, es, bueno, lo que es el progresismo, la centroizquierda, digamos, ha quedado prácticamente desdibujada, casi en una situación de empate técnico con nosotros en cuarto lugar, o si nos pasa, nos pasan por muy poquito, digamos, hasta en un momento nosotros estábamos a punto de festejar que nacionalmente éramos cuarta fuerza. Bueno, capaz que nos faltaron centésimas, pero por ejemplo en José C. Paz somos cuarta fuerza. Yeah. Es decir, que detrás de los candidatos del ajuste, la primera opción política que se ha demostrado en esta elección, que es una alternativa real y que ya tiene un cúmulo y un piso de votos que le permiten, digamos, poder seguir jugando, justamente es la izquierda, y esta izquierda, la izquierda dura, el frente de izquierda, el trotskismo, que simplemente, digamos, lejos de ser una fuerza que tenga consignas duras, hemos salido a defender lo básico, como uh-huh. el salario, la jubilación, digamos, los servicios públicos como salud y educación, y con listas integradas por trabajadores, por luchadores sociales reconocidos. Es decir, que lo que vos señalas es para nosotros una de las principales tareas. Inclusive por eso, por entender el problema de la unidad de la izquierda, es que también en Las PASO nosotros hemos sido muy cuidadosos de no salir a hacer una campaña claro. faccional. Claro. Digamos, inclusive fuimos criticados porque nos negamos a algún debate. Decíamos, ¿qué sentido tiene mostrarnos tratando de demoler en un debate a un compañero de frente, claro, digamos, claro. frente a la opinión pública? ¿Qué sentido tiene? Digamos, nos parecía Exacto. que había que unificar un discurso contra la burguesía. Sí. Y bueno, en ese camino estamos, lo hemos intentado, la interna muy parejita, finalmente a candidato a presidente ganó la lista 1, la de Del Caño, y después en casi todas las categorías inferiores se impuso la lista Unidad, la que lideraba Altamira, en provincia de Buenos Aires, en José C. Paz, San Miguel, Malvinas, todo lo que es el viejo General Sarmiento, todo lo que es el cordón industrial de zona norte que rodea Panamericana, digamos, Capital Federal, el primer cordón del Gran Buenos Aires, el segundo, ha sido claramente una votación que dentro de la interna nos favoreció, y que eso, bueno, también nos pone la responsabilidad de desplegar ahora hacia octubre de manera unificada un manifiesto político que exprese esta alternativa, digamos. Con relación a lo que veníamos hablando o tratando de introducir con relación a la inseguridad, creo que estoy de acuerdo con lo que planteaste vos y lo que planteaba recién Federico, que el problema de inseguridad en realidad es un problema social de base, de un montón de falencias sociales que como consecuencia tendríamos esta inseguridad. El tema es que realmente las herramientas para solucionar todos estos conflictos, que son muy grandes, que se fueron dando y acrecentando a lo largo del tiempo, y creo que con gran rapidez en la época del menemismo, ¿no? Donde se cayó la educación pública como un relojito de arena, y creo que esos 10 años muestran un antes y un después, digamos, en lo que es socialmente a la vista, ¿no? La marginalidad, la pobreza. Si bien no es que no había pobreza, ¿no? Creo que había otro tipo de pobreza. ¿Cuáles son las verdaderas herramientas? Por supuesto que son políticas largoplacistas las que se necesitan como para corregir la educación, para darle más seguridad social a los que más lo necesitan, como para equiparar un poco la sociedad. Y de esa forma dar más posibilidades a los que no la tienen, ¿no? Vos, Paula, ¿qué pensás con relación a todo esto? Mira, yo creo que es un problema un poquito más general todavía. Que es un problema de raíz política. Porque, ¿por qué hago esta salvedad? Porque, obviamente, nosotros tenemos entre las principales defensas la política de la educación pública, de la salud, etcétera, y todo lo que hace a un cambio y una mejora en las condiciones de vida del pueblo trabajador. Pero es falso que la pobreza trae, digamos, de manera lineal, una consecuencia de la pobreza es la delincuencia. Y también es falso que es lineal el crecimiento de la delincuencia en relación a la falta de la cultura del trabajo. De hecho, nosotros estamos completamente en contra de la cultura del trabajo, y voy a explicar por qué. Porque el trabajo, en esta sociedad, en el tipo de sociedad en el que vivimos, significa, lejos de una condición social superior para las personas, implica un grado de explotación muy grande, inclusive con políticas de Estado que tienden a una mayor precarización laboral constante y a una mayor cantidad de personas que viven en peores condiciones derivados de el tipo de trabajo. José Sopás, por ejemplo, es uno de los distritos que tiene mayor cantidad de desocupados en la provincia. Y una pobreza de niveles altísimos en relación al, ya no solo a la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Es uno de los distritos que rankea entre los primeros pobres. Y tenemos muchos problemas de inseguridad. Y tenemos una escuela de policía nueva, con el nombramiento de miles y miles de policías nuevos. Y sin embargo, eso lejos de favorecer una reducción del índice de delito, lo aumenta. Es decir, que una política de implementar mayor cantidad de patrulleros, policías y demás, digamos, primero que nos salda los problemas sociales de raíz. Pero además de eso es que, digamos, el más afectado por la inseguridad es el más pobre. No es que el más pobre es el más delincuente. El más pobre es el que está más desprotegido. Supongamos que un trabajador de San Atilio entra a trabajar a las 6 en una fábrica en Parque Industrial Pilar o Garín. Para entrar a las 6 hay que salir de San Atilio 3:30, 4, a más tardar. No hay transporte público, o hay que acercarse hasta la ruta 197 para conseguir transporte público a esa hora, y es tierra de nadie. De noche, salir, permanentemente los trabajadores son asolados por la inseguridad. ¿Y dónde está la fuerza de seguridad? Bueno, y los nuevos nombramientos, reforzando un aparato que es parte del problema. Digamos, yo no estoy, no es una opinión personal, son noticias, información pública que se puede corroborar fácilmente, digamos, el aparato policial en Santa Fe, la vieja y maldita policía, es decir, que en la complicidad del Estado con el crimen organizado es tan grande, porque el problema mayor no es el carterista o el pibe que asalta a una persona acá por la calle. El problema mayor de delito que tenemos en nuestro país es, digamos, no solamente el narcotráfico, el contrabando de armas, la trata de personas, donde el único interés que prevalece es el de la renta económica, aún por encima de que esté en juego, digamos, la denigración y la violación de derechos de una persona. Y demás, digamos, no hay ningún tipo de interés en salvaguardar la vida de las personas. La fuerza de seguridad, la Gendarmería Nacional, no está custodiando que en los barrios de noche la gente pueda salir a trabajar. Está en la Panamericana, cuando hay despidos, como hubo hace muy poquito en la 60, y los trabajadores reclaman la reincorporación porque son familias que se quedan sin ingresos y sin capacidad de sustentar la alimentación de sus hijos, porque el salario tiene un carácter alimentario. Perder fuentes de empleo es perder la fuente alimentaria para una familia. Bueno, la Gendarmería estaba ahí protegiendo los intereses de la empresa para que pueda realizar un ajuste en medio de la crisis y despedir gente para que le cierren los números a la empresa, golpeando y lastimando a los trabajadores que reclamaban proteger su fuente laboral. Entonces, digamos, el Estado es cómplice del delito. Si uno pone más policía, cero kilómetro, como dicen los progresistas, refuerza el aparato represivo en contra del pueblo trabajador. En contra del pueblo trabajador. Nosotros tenemos una opinión muy diferente. Pensamos que, primero, es absolutamente necesario un desmantelamiento por completo de la fuerza de seguridad en este país, que tanto en el ejército como en la policía sostiene un aparato importantísimo y enorme, bueno, y mucho más en la inteligencia, del mismo aparato represivo que actuó en los 70 bajo la dictadura militar. El mismo. Se han descabezado algunos lugares, pero el aparato general sigue intacto. Y cuando se toca alguna parte del aparato, otra parte del aparato inicia una guerra de aparatos y tenemos las guerras de servicios y los crímenes impunes para siempre. Entonces creemos que es necesario el desmantelamiento de todo ese aparato represivo. Y que esa función, la de cuidar al pueblo trabajador, es una función que deben cumplir los propios trabajadores. Nosotros creemos que tienen que ser los propios vecinos los que puedan controlar el accionar policial. Es decir, los vecinos no sabemos ni cuántos patrulleros hay, ni a dónde se destinan, ni qué cubren o qué no cubren, digamos. Entonces, nosotros queremos que se abran los libros de la comisaría y ver a quiénes se detienen en la comisaría. ¿A quiénes se detienen en la comisaría? Digamos, casos de muertes sobre jóvenes porque son estigmatizados, tenemos un montón en nuestros distritos, digamos, casos de muertes de jóvenes en barrios por responsabilidad policial abundan. Entonces, lejos de ser una solución, la policía en los barrios pasó a ser la que mata a los pibes por portación de cara. Entendemos que deben ser abiertos los libros de la comisaría, deben ser abiertos los libros de gastos en materia de seguridad, a qué se destina el dinero, a proteger al pueblo o a Proyecto X, y a espiar a los luchadores sociales, a los organizadores sociales, o la ley antiterrorista, donde cualquiera de nosotros, tal vez por esta misma charla que tenemos acá, podemos ser todos acusados de sediciosos y recibir una condena como terroristas internacionales, o abrírsenos un proceso. Hoy en Argentina tenemos arriba de 5.000 procesados que son luchadores sociales. Entonces entendemos que es un problema político mayor, donde la seguridad, digamos, la policía, el ejército, son todos garantes de un Estado que gobierna para los empresarios, no para el pueblo trabajador. Entonces debemos pensar en una mejor justicia. También. Creo que las leyes están hechas, pero no se cumplen, porque nos demuestran así en forma cómo han luchado en el negocio de la vigilancia, en las cámaras, en los eventos deportivos. ¿Para qué? Si hay cada, hay hasta asesinatos y nunca va nadie preso. Es decir, convive la delincuencia con la política. Y si no, uno no se imagina que si yo voy a una cancha y me detienen, yo voy preso. Pero hay gente que ha matado y ellos salen por la otra puerta. Es porque conviven con los jueces, con la policía, con los presidentes de los clubes. Si no, no puede ser. Han gastado fortunas en las cámaras para detectar a los vándalos y están las leyes de casos deportivos y no se aplican nunca. Y en la justicia pasa lo mismo. Si hay, si se aplicaran las leyes que existen, mejorando por supuesto algunas, no podría salir un violador que ha reincidido. No tendría que salir. Perdóname, Bochito, sí. Hago un paréntesis porque primero agradezco a todos los mensajes que están llegando. Lo que sí me gustaría hacer una cierta aclaración, porque hay algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, desde el Facebook mismo, uno abre el Facebook y están las distintas polarizaciones de la sociedad matándose unas con otras, y en general en la calle también, y los mismos spots publicitarios de los distintos partidos son atacando. Yo creo que jamás vamos a construir absolutamente nada coherente si no somos un poco flexibles y tolerantes. Yo puedo opinar totalmente distinto a vos, pero tengo que respetar tu forma de pensar, porque alguna realidad tuya ha forjado esa forma de ver las cosas. No está mal, y inclusive en muchas pluralidades se pueden construir cosas muchísimo más plurales. Yo creo que me encanta que manden mensajes, me encanta que escuchen el programa, pero seamos un poquito más flexibles, ¿no? Seamos un poquito más flexibles. Bueno, por lo menos escuchar y tratar de entender otras posiciones. Exacto. Es decir, no todos pensamos igual, justamente. A mí me parece, es decir, fuera de los mensajes que, como vuelvo a decir, acepto. Después quiero que los leas, Paula, también. Claro. ¿De qué estamos hablando? Es decir, lógicamente se ataca de algún modo simplemente una forma de ver las cosas. Cada uno tiene su modo, su proyecto y bueno, que lo lleve adelante, pero lógicamente tratando de escuchar al de al lado, es la forma de poder seguir adelante. Es que si yo por ejemplo no estoy de acuerdo con ninguno de los tres candidatos que han quedado, ¿no? Como para presidentes, pero si uno se pone a leer esas listas, son conglomerados de gente, y será eso. Será eso, porque tampoco es una, excepto el oficialismo, que creo que sí tiene como una cierta arbolito, digamos, una cierta raíz. Lo que es el masismo y lo que es el macrismo es un conglomerado de total distintas fuerzas y pensamientos que no sé qué construirán en base a eso. Posiblemente algo bueno, posiblemente algo malo, pero es algo muy plural. Y quizás eso es lo que los esté llevando. No estoy de acuerdo, pero posiblemente sea esa la visión, ¿no? Como que esa pluralidad es como que les está dando ese poder de estar segundos. No sé si eso está bien o mal. Yo lo veo respetable. No es mi posición esa. Hay acuerdos en esos partidos que no hubiese pensado jamás que se podrían haberse pactado. Pero, sin embargo, son primera, segunda y tercera fuerza.